Musicòpolis, la capital de la música. Que us presentem a través del nostre espai de Musicòpolis és el darrer tema en projectar-se musicalment a càrrec de Sting i Can't Stop Thinking About You, no puc deixar de pensar en tu, des del seu àlbum 57 and 9, si es diu aquest treball discogràfic. Seguim amb aquest remix. La cançó original ens la portaven Carlos Vives i Shakira, es deia La Bicicleta. Això és un remix en la companyia de Carlos Vives, Shakira, però en aquest cas afegint-hi a Maluma. Això és Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Colombia. Móntate en mi bici, recorramos este mundo juntos tú y yo. No des ninguna explicación y que esto quede entre los dos. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por andas como el humo, tan tranquila y relajada. Esto queda entre tú y yo. Y dale, bésame. Vamos pa' Medallo, baby, sígueme. Y de ahí a la luna yo te llevaré. Tú solo disfruta una y otra vez, una y otra vez. A tu manera es complicado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que me suene que te quiero tanto. Que ese rato está mi corazón. Sobre la bicicleta i acompanya'ls. Segueix amb ells, amb el ritme musical que et porten gent com Carlos Vives, en Shakira i Maluma, i aquest remix de la bicicleta. All right. Doncs bé, All Right, Dancing on My Own. També us presentem amb el nostre espai el més nou de Callum Scott. Somebody said you got a new friend. Does she love you better than I can? And there's a big black sky over my town. I know where you're at, I bet she's around. And yeah, I know it's stupid, just gotta see it for myself. I'm in the corner, why do you kiss her? Oh, oh, oh. And I'm right over here, why can't you see me? Oh, oh, oh. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you take. I just wanna dance all night. And I'm all messed up, I'm so out loud. Stilettos and broken bottles, I'm spinning around in circles. And I'm in the corner watching you kiss her. Oh, and I'm right over here, why can't you see me? Oh, and I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. you're still so near. The lights come on, the music dies, but you don't see me standing here. I just came to say goodbye. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, and I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own in the night. Sit down in the corner watching you kiss her. Oh no. And I'm right over here. Why can't you see me? Oh no. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. So far away, but still so near. The lights come on, the music dies, but you don't see me standing here. Un personatge meravellós que ens porta en la seva música, que cantant anglès, que ens arribava des de Kingston Upon Hull, on va néixer el 1988. Callum Scott, m'encanta la seva música, m'encanta el seu ritme. I això que escoltem ara a continuació és Smooth Jazz, dels temes més importants de l'actualitat musical, amb la companyia anomenada Third Force. Aquest trio ens porta des del seu àlbum Global Force el seu darrer senzill. La cançó, el tema Breakout. Thank you. Third Force amb Smooth Jazz, i aquesta cançó destacadíssima dins la discografia americana d'aquesta formació amb el tema anomenat Freak Out. Ens arribaven. I ara, un cantant vallesà es va presentar el seu darrer disc el mes de març de 2016, ho va fer a Terrassa, i té cançons magnífiques. Aquest senzill que escoltem de l'àlbum Les Fotos Mogudes és de qui es fa dir un tal Pere, que és en Pere Tresserra, Les Sabates que Portem. Potser un xic massa, que es veia venir el desastre. I d'acord, que ja vam rebre avís dels pares. Temps allà. I cal mirar què diuen les sabates que portem. I quan caiguis, aprèn a valorar les fotos mudes. Les fotos mudes. Cal anar a la feina i tornar descalç. I d'acord, que hem caminat massa temps en cercles. I cal mirar què diuen, on porten les sabates que portem. Quan caiguis, aprèn a valorar les fotos mogudes. Les fotos... Fabulosa aquesta interpretació que ens aportava, com no, un tal Pere. M'encanta la seva música. De l'àlbum Dicen, senzill de Cristian Castro, Decirte Adiós. Decir que perdería lo que pensé que iba a durar toda la vida. Dime por qué no te alcanzó mi corazón. ¿Y quién iba a decir que se abriría la misma herida que cerraste ese día? Que llegaste sin decirme explicación, sin consideración, y terminó. Ya no me importa cuántos meses han pasado, cuánto es el daño que ha dejado tu traición. Yo no sé mirar hacia otro lado, todo lo tengo en el pasado. Me castigo al conocer tu amor. Y aunque dolor me hayas causado, aún no sé cómo decirte adiós. huellas de tu paso por mi vida. Y parece que aquel tiempo no pasó, nada se rompió, somos dos. Ya no me importa cuántos meses han pasado, cuánto es el daño que ha dejado tu traición. Yo no sé mirar hacia otro lado, todo lo tengo en el pasado. Ya no me importa que otras manos te hayas dado. Si Dios me castigó al conocer tu amor, y aunque dolor me hayas causado, aún no sé cómo decir. Difícil dir adéu. De vegades és encara més complicat dir hola. A Musicòpolis et presentem nous senzills. Música ballable, música tendra amb Eva Simmons i Sinny Samson. I aquest Escape from Love. Oh Lord, have mercy on me. I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real, I had a good time. Just had enough of your mind. Can I really let you go? No. Després del tema d'Eva Simmons i Sinny Samson, anem cap a la banda colombiana que ha posat Cames, ajudeu-me, a la major part de les ràdios d'aquest país. Morat s'anomenen, després de triomfar amb cançons anteriors, una amb Paulina Rubio i una altra que també, com el Como te atreves, va sonar moltíssim. Ens porten aquesta cançó que es diu Cuánto me duele, una cançó que conta la producció de Mauricio Rengifo de Cali i el Dandy. Morat, Cuánto me duele, a Musicòpolis, la capital de la música. Un quartet des de Colòmbia. Aunque no encuentre razones, hoy tengo canciones que me hacen quererte. Y aunque yo sé que hay mentiras, prefiero la herida antes que perderte. Y aunque me duela la vida, me duele más verte si no estás conmigo. Hoy aprendí que contigo, entre más me duele, más te sigo. ¿Cómo salirá la luz del día cuando no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino si este dolor me hace sentir vivo? Y no sé cuánto, no sé cuánto voy a soportarlo. Y no sé dónde, no sé dónde voy a dar sin ti. Y no sé. Contigo nada está claro, te siento tan lejos, te quiero tan cerca. Y aunque me quede sin nada, te quiero dar todo aunque no lo merezcas. ¿Cómo salirá la luz del día cuando no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino si este dolor me hace sentir vivo? Y no sé cuánto, no sé cuánto voy a soportarlo. Y no sé dónde, no sé dónde voy a dar sin ti. Y no sé cómo, no sé cómo lograré olvidarte. No sabes cuánto me duele este adiós. Seguro algo bueno se puede pescar. Aunque ya sé que es muy tarde, se me hace imposible poderte olvidar. No me digas nada, no me importa la verdad. Pero mientras tanto escucha esto una vez más. Yo no sé cuánto, no sé cuánto voy a soportarlo. Y no sé dónde, no sé dónde